haciendo es Over the Edge, canción con la que abre el disco Hollywood Vampires Elegance del año 91, con su formación más clásica, y que después de este disco no se pudieron recuperar, aparte después vino el grunge y todo lo que ya sabemos, pero es un discazo que solemos pasar acá en el Bicho Reactor, que para mí es de esos que se escuchan de punta a punta y no te defraudan. Y el otro día, viendo a Catupecu Machu, en un momento Fernando se pone a hablar, creo, en el tema Cuadros dentro de cuadros. Bueno, se lo dedica a Cerati, menciona al Negro García López y habla un poco de su experiencia. Yo venía de tocar en la Trastienda de Montevideo y como que habló un poco del estilo de vida, de alguna manera, de como en Los Simpsons parodiaban mucho, ¿no? Que se, no me acuerdo cuál era el guitarrista de qué banda, creo que el de Aerosmith. Tenía que mirar, o el de los Ramones, tenía que mirar a traer la guitarra, a ver el nombre de la ciudad donde estaban. Es como esa, un poco yendo para ese lado. Y me quedo, y es cierto, en realidad no necesariamente hay que ser músico para vivir al límite o llevar una cotidianidad un poco riesgosa, o tener una personalidad que te lleva a no parar, o a tener una impronta de hacer, sin medir las consecuencias. Y eso me llevó a elegir algunos temas que en realidad, por ahí, algunos van más a lo chabacano y son canciones que por ahí los músicos en su momento y en momentos específicos lo vinculaban con ciertas sustancias o forma de vida, pero es un detalle en esto que yo quería reflejar con estas canciones, que son un poco eso, ¿no? Esa impronta o ese impulso que a veces nos nace a todos, y no necesariamente que sea músico para que suceda, que nos lleva por ahí, por momentos en nuestras vidas, a estar un poco al límite o sentirlo. Bueno, a mí me pasó, me tuve que romper el tobillo para aprender un poco. Así que vamos a escuchar dos canciones pegadas que siguen un poco esta línea. Lo que recién sonaba era Over the Edge de Elegance, del disco Hollywood Vampires del año 1991. Ahora pegadito va a sonar Running with the Devil, del primer disco de Van Halen del año 78. Y después Mr. Brownstone de Appetite for Destruction, Guns N' Roses del año 87. Simple life.

Sad Lover, un tema de Mark Lanegan de su EP que editó hace unos meses en el TLP, se llama No Bells on Sunday, y en noviembre o ahora, dentro de poco, octubre, noviembre, fin de octubre, principio de noviembre, edita su nuevo disco, Phantom Blues, que es un discazo, Discazo. Discazo. El DP ya está buenísimo. ¿Phantom Blues? Phantom Blues. Phantom. No, Phantom Radio. Phantom Radio. Play. Ahí está. Bien. Phantom Radio, pará, ahora me hiciste duda. Dice duda. La duda. Phantom Radio. Phantom Radio. Que yo ya lo puedo escuchar y es un discazo, ¿eh? ¿Cómo suena? ¿Sigue ahí su esencia? Sí. Sí, no. ¿O transforma un poco? Transforma un poco, está más alegre, más brilloso, más luminoso. Más como este tema, ¿no? Que igual él mantiene la oscuridad, ¿no? Sí, la mantiene. Su personaje, su impronta. Está más. Tiene como una mezcla. De hecho, él en las cosas que se fueron leyendo anticipándolo, lo dice, que como que convocó a varias personas con las que ya había trabajado. Sí. Y algunas de las canciones son un poco como estas, como disparadas a partir de su aplicación en su iPad de construcción de baterías. Ah, okay. Tiene otras más acústicas y más oscuras, como otros discos de él. Ah, o sea, está laburando con plugins y con unos sistemas operativos digitales nuevos. Trabajó con una aplicación. Mirá vos. En su momento yo la había, si te interesa la voy a buscar, porque dale. En un momento la había... ¿La descargaste? No la descargué, me fijé cómo se llamaba, cómo era. Vale, bien. Sí, pasala. Pero es muy interesante, está buenísimo. Iba a venir como soporte de Queens of Stone Age, pero bueno, con todas estas ediciones se ve que... Bueno, empieza una gira en noviembre, desde el 2004 creo que gira en los Estados Unidos y va a salir de gira. Wow. Ojalá que vuelva a Buenos Aires, porque es un artista, para mí es súper recomendable y que no hay que perdérselo. Bueno, nosotros vamos cerrando este Bicho Reactor, primer Bicho Reactor del mes de octubre. En la semana nos contactamos, nos pueden contactar escribiendo al bichorectorradio@gmail.com. Estamos en Facebook, el blog es el bichorector07.blogspot.com. Y el martes que viene seguiremos con lo de las entradas de Catupe para ver la película de Catupe Cumachu. En la semana van a tener novedades, seguramente vamos a abrir el mail para ir convocando, para ir llenando las distintas funciones. Perfecto, y los que llamaron también, gracias. También, gracias a los que llamaron, ya están anotados. Las funciones son jueves 16 y 23 de octubre a las 19:30 horas. Perfecto. Y el sábado 8 de noviembre también a las 19:30 horas. Y nosotros nos encontramos el martes que viene. Dale, ya con los chicos seguramente. ¿Sabes que no me acuerdo qué hay y si hay algo? Hay un montón de seguramente cosas, va a haber. Vamos a cerrar el Bicho Reactor con otra banda mía de la adolescencia que volvieron hace poquito. Son los Ugly Kid Show, la banda californiana de chicos bien, si se puede decir. Esa es la crítica que se les hacía en su momento. Que el año... sí, pues, el año pasado, no, el 2012, editaron un EP. Se llama Stairway to Hell. Está buenísimo, a mí me encanta. Buenísimo. Me encantaría verlos en vivo, los Ugly Kid Show. Nos vamos con el tema I'm Alright del EP de Stairway to Hell de Ugly Kid Show del año 2012. Nos encontramos el martes que viene. Chao. Shame my wife just left today. I bet you think that I'm the only reason. I don't get out, my life's a bore and no one ever calls. I drink alone, that's how I spend my evening. I'm alright, I'm okay. Well, I don't need your sympathy. I'm alright, I'm okay. I wouldn't have it any other way. Gonna call my own, no pictures on the wall. I only live alone with all my demons. My rent ain't due, my bills are paid, and I don't work today. Just then I awoke and I was dreaming. I'm alright.